Bueno, Mabel, hemos vuelto del corte. ¿Y con qué nos encontramos ahora, Fer? Tenemos una chismosa divina. Ustedes saben que la chismosa viene llena de... música. Esta vez vamos a hablar de mujeres músicas en Uruguay. Sí, sí, señora. Así mismo. Y ustedes, la voz que escuchan, que dicen, esa no es ninguna Mabel. Sí, capaz es tremenda Mabel. ¿En qué consiste ser Mabel? ¿Qué características hay que tener? Y es como porque a mí me interesa, o sea, yo me postularía para ser Mabel. Por momentos ser Mabel es como un concepto no definido, es como algo que se tiene que sentir, pero básicamente una Mabel es un sentimiento, como Peñarol y esas cosas. ¡Ay, caramba! Esto es muy Peñarol, pero muy Mabel a la vez. Eso es muy Mabel. Están escuchando la voz de la talentosísima María Noel Taranto. Música, pero música si las hay. Ustedes, bueno, si nos está escuchando, ¿cómo se llama nuestro oyente de Minas? Que ama a Edith Piaf. No, Analia, que es la de la paloma. Benavente. Bueno, me olvidé. Un lapsus. Pero bueno todos los que amen Piaf, de repente tienen claro, chance. Claro, tenemos una oyente que nos escucha desde Minas que ama a Edith Piaf. Entonces, bueno. si hacen el paralelismo. Somos dos oyentes de Minas, somos dos. bueno, voz del jazz durante muchos años también. Mariana El Taranto, muy conocida. Pero, ¿por qué está Mariana El Taranto con nosotras? Porque el lunes 1 de abril, las músicas uruguayas escribieron una carta al Congreso de Intendentes, a su presidenta Adriana Peña, que decía, en el marco de las publicaciones de las grillas de la 34 edición del Festival de Minas y Abril y de las 54 Semanas de la Cerveza en Paysandú, en las cuales la inequidad es notoria, el colectivo de mujeres y disidencias trabajadoras de la música reclama que todo festival y evento musical que se organice con fondos públicos deberá respetar la equidad de género. ¿Por qué dice trabajadora de la música? Porque no son solo las músicas las que claro, están, ni las cantantes. Esos, exactamente. Contanos un poco, María Noel. Fíjate que hay muchas sonidistas mujeres. De hecho, cuando Lea Benzazón organizó el Festival de la Voz el año pasado, que fue, digamos, un concurso abierto para buscar talentos jóvenes y darles una oportunidad a cantantes, había una sonidista que era espectacular. Yo en este momento no me acuerdo si era Inés Aguerre o no. No conozco a muchas de ellas por el nombre, pero tenemos en el rubro fotografía, electricidad, sonido, producción desde ya, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual, una cantidad de talentosísimas mujeres que están reclamando más espacio. Estamos reclamando todas en general una equidad, porque realmente da un poco de impresión. Ya a esta altura es incomprensible cómo uno va, de repente, el jazz es un ambiente bastante masculino también. Uno va a un festival de jazz, un festival internacional, y no hay muchas figuras femeninas, ¿no? De repente hay una cantante, dos cantantes, una saxofonista, pero no es digamos una cantidad que vos digas, bueno, estamos representadas, ¿no? Vengan chicas, hola. Van llegando las amigas, más amigas. Se nos va sumando. Claro que sí, vengan sumando. Viene con nosotros Leti Ramos de Las Hijas de Mandela. ¿Cómo andás, Leti? ¿Cómo estás, Leti? Chacha, vengan. Yo soy como si fuera mi casa. Yo creo que puedo ser Mabel, ¿no? Sí, porque eres re Mabel. Sí. Chacha de León, que recién la estábamos escuchando la ¿Cómo estás? Linda, estábamos en el jardín japonés. Opa, recién, hace un minutito. Largo. Imagínate, chica. Bueno, Manuel, yo te digo, 19:30 todos los jueves acá. Todos, ¿no? Chismosa Mabel number one. Y ya está. Bueno, chiquilinas. Justo estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo el 1 de abril con esta carta un poco viene ¿cómo se puede decir? Como a erosionar, no, erupcionar. Eso que es el volcán. Reventó algo que venía bueno, sí, ya desde hace tiempo. Fue como un acabarse de la paciencia, claro. Fue como un decir, bueno, está, ya basta. Cuando vimos la grilla de la semana de Paysandú, cuando vimos Minas y Abril, y vimos que era un desierto en cuanto a mujeres, empezó a correr como una especie de indignación, pero no una indignación, desatada o alocada o del momento, es algo como que ya venía de tanto tiempo, pero verlo plasmado una vez más, decir otra vez, otro año más que no tengan ¿no? En consideración la cantidad que somos, como tú bien decías, en el arte, en la música, en el canto, pero también en instrumental y también en rubros como el sonido y todo lo demás. Ahí hubo como un cansancio, ¿no? Sí, fue como una gota que desbordó, porque esto no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo hace mucho, no solo en festivales, sino en otras instancias donde la participación de las mujeres en la música es escasa o nula. Y bueno, también creo que tiene que ver con un sentir o una efervescencia a nivel nacional y regional sobre temas que nos terminan agrupando a las mujeres para, bueno, ya no callarnos. Claro, sí. Y bueno, y eso también como que nos retroalimenta y nos da la fuerza para hacerlo. Por algo sucede en este momento y por algo enseguida nos agrupamos. Fue algo que sucedió bastante rápido y que... espontáneo casi. Sí, fue muy muy veloz. Sí, hubo una afinidad inmediata, sí. Todas sentíamos prácticamente lo mismo, algunas durante más tiempo, ¿no? Como en mi caso, yo soy como la puerta de Alcalá, ¿no? Viendo pasar el tiempo. Pero en verdad, sí, había muchas que tenían un punto de vista ya de agotamiento, decir una vez más, otra vez. Y este grupo que se está formando a instancias de Mónica Navarro y muchas más, porque Papina de Palma, o sea, muchísimas músicas pusieron el corazón, Keiji, estoy tratando de acordarme Eli, de las que pusieron, ahí está, Eli Upena, Eli Almic, las que pusieron el corazón en las primeras instancias, decir, unámonos, armemos un grupo, hagamos algo para que esto deje de pasar. Y realmente fue casi como inmediato. En 2 o 3 días hubo un intercambio, no sé, de 60 mil trillones de mensajes de WhatsApp, ponele. Y todos estábamos de acuerdo en prácticamente todo. Fue muy lindo, fue muy lindo. A mí me dio una impresión muy grata, una cosa como de inmediata hermandad, sororidad, o como le queramos llamar, que me gustó mucho. No sé cómo lo ves tú, Chacha. No, yo no he podido estar en las reuniones. Me van contando las chiquilinas de, bueno, que en paralelo estamos con esto otro evento que ya veníamos desde el año anterior y de pronto explota todo y se entrevera todo también. Y bueno, nada, entonces ya que nos estamos juntando mucho por esto de esto que estamos organizando ya desde el año pasado, de una plataforma web para la consulta justamente de todos los festivales, toda la gente, las radios ahora con esto del 30%, bueno, con todo esto de que las radios tienen que pasar música nacional. Y las músicas mujeres, no hay muchas, ya hemos escuchado el comentario, no hay tanta música de mujeres, no hay mucha música de mujeres. Bueno, entonces, infórmense, el armado de una plataforma, gente, sí, para decir, mandar a todo lado, para decir, hagan acá un poquito tienen de todas, streaming, claro. Todos, cómo llegar a toda su música, de todas estas mujeres, que somos miles en este país, la verdad. Entonces, estábamos en eso. Y en el armado del primer encuentro de mujeres músicas, para discutir un montonazo de temas que... Hay tantos temas que por ser el primer encuentro no sabemos ni cuál abordar, de tantos legalidades, maternidades, situaciones laborales, roles dentro de los grupos, los roles que se naturalizan, visibles, invisibles. Es prácticamente infinito, sí. Y se dio eso. Va a llevar mucho tiempo. Pero va a llevar mucho tiempo. Como llevó mucho tiempo construir esta situación en la que nos encontramos hoy, de ser, digamos, de estar teniendo que reclamar una igualdad, así como se construyó esa desigualdad, ¿no? A lo largo de los siglos, de los años, ¿eh? También se construirá la igualdad. Iremos de a poco, quizá no tan de a poco, porque ahora ha habido una movida impresionante, no más por la cantidad de nombres. Mónica Navarro, que, ¿no? Laura Canoura, no sé, Carmen Pi, Lea Benzazón, una cantidad de nombres que están en la palestra por un montón de conciertos que están en este momento dando, Samantha Navarro, pero además, no solo por el peso de ella, sino por el peso de la cantidad que somos. Y de todas las edades, todas, además, y todas, ¿no? Quieren, Susana, vos y yo, no hay solo cantautoras, hay un montón de instrumentistas, hay un montón de productoras, hay también técnicas, son el grupo tiene como el objetivo de agrupar, valga la redundancia, a todas las trabajadoras de la música, y todo el mundo quiere participar. Es algo que está en formación, que estamos dando los primeros pasos, con lo que también implica eso, de definir una forma de funcionamiento, una forma de un nombre, una forma de participación. Y bueno, eso de a poco va a encontrar su balance. Cuando digo los primeros pasos es que, bueno, hoy por hoy la mayoría somos de Montevideo y sabemos que hay muchas compañeras que están en el interior, y que queremos que llegue la información de que estamos formando este colectivo y queremos que también se integren. Hoy por hoy tenemos un grupo de Facebook que es cerrado y así es como se van sumando también todos los días. Claro, nos hemos ido presentando unas con otras, hemos ido invitando unas a otras, ha sido una cadena. Eso habla muy bien del trabajo de todas, ¿no? Digo cerrado, pero es abierto. La intención, o sea, cerrado porque no es que cerrado porque no es que para ingresar tenés que solicitar unirte, pero es abierto, o sea, ojalá el día de mañana seamos miles, porque tenemos la seguridad de que habemos miles. Lo que pasa que parecemos invisibles para muchas personas. Y todo esto es una tarea de constancia y resistencia, que es algo que también tenemos que tener en claro a la hora de emprender este viaje unidas, porque es algo que no vamos a... Ojalá los logros los tengamos cuanto antes, pero es algo que hay que resistir, porque obviamente la sociedad... No, una parte grande de la sociedad no ve este problema. Bueno, a la vista está de los comentarios que han surgido a raíz de nuestro comunicado, de bueno, mucha gente esgrimiendo argumentos que realmente son bastante infantiles, por decirlo menos, ¿no? Argumentos infantiles, por decirlo menos. Sí, de mucho desprecio a veces por el trabajo de las artistas. También me parece que es muy lindo que hayamos, desde el mismo comienzo de la gestión de este grupo, se haya pensado en todas las variantes que puede tener la idea de mujer música, ¿no? Porque hay algunas de las compañeras que no son estrictamente definidas como mujeres, ellas no se definen como mujeres. Entonces nosotros queremos hacer saber que todas son bienvenidas. Yo no sé cuál es el término exacto, si es todes, probablemente sea todes, ¿no? Para que todas y todes se sientan bienvenidas. Yo soy de una generación que aprendió un poco todo esto, no le fue dado naturalmente, lo hemos ido aprendiendo a lo largo del recorrido y me parece maravilloso y pienso que estamos en una época que nos da una oportunidad inmejorable para hacer algo bueno, para ser más abiertas, para ser más democráticas y para que seamos tenidas en cuenta. Yo lo primero que puse en mis páginas fue queremos ser parte, queremos ser escuchadas, tenidas en cuenta, respetadas y ser parte. No estamos pidiendo, ¿no?, apoderarnos de algo, o sea, dominar el mundo, ¿no? Lo mismo que bueno, hacemos en Pinky, ¿no? Capaz que podemos. Bueno, ¿por qué no? Nunca lo descartemos. Ya ha sido hecho antes por otros, entonces hagámoslo, claro que sí. Mujeres, yo tengo es hermoso escucharlas y está buenísimo como aprender de todo esto que está pasando, porque bueno, también es como que nosotras como mujeres y el lugar que también ocupamos en la sociedad, yo por ejemplo tengo que ser 100% honesta, no conozco mucho de la música nacional y si no fuera por Fer, estoy en el horno, porque bueno, también tuve una construcción social y bueno, familiar y yo qué sé. Pero para tener como más o menos un paneo y para las otras mujeres que nos están escuchando, que capaz que están medio como en mi situación, para que nos cuenten un poco cómo se da este movimiento de mujeres, ya lo he contado un poco, pero me refiero a más para atrás, porque la historia de nuestro país no es muy larga. Entonces, ¿cuándo comienzan a haber mujeres artistas en el mundo de la música en Uruguay? ¿Cuáles fueron las que dieron los primeros pasos? ¿Cómo fue toda esa movida en Uruguay? Porque si bien por algo llegamos a un Minas y Abril con hombres. ¿Podemos hablar desde Amalia de la Vega? Claro, bueno, claro. Pero siempre fue una rareza. Por ejemplo, estoy pensando, yo por ejemplo no califico, yo estoy acá de colada, o sea, soy muy Mabel y todo, pero básicamente no califico como califican muchas de las compañeras que están en este colectivo, que son compositoras. Yo soy intérprete y en general he dedicado la mayor parte de mi vida a interpretar jazz y el repertorio de Edith Piaf. Por lo tanto, me parece que es muy saludable poner hincapié en que no se necesita ser compositora o algo para ser parte de este grupo. En este grupo lo que buscamos es ser audibles, visibles, ¿Sí? A mí me emocionó mucho eso, porque muchas veces dicen, no, pero Taranto canta todo cosas foráneas, ¿no? Ojo que yo canto otras cosas también, pero digamos, por lo que soy conocida y todo lo demás, de repente es una música que no es música nacional, aunque he cantado muchas veces al Darno, ahí te están dando unos, unas instrucciones vía, sí. vía mail, me encanta, es divina. He cantado Darno Chance, he cantado Mateo, me encanta, he cantado con Samantha Navarro, ha sido maravilloso. Con el Príncipe, yo soy afortunada de haber podido tocar con él y cantar con él y canciones de él y conocerlo, ¿no? Pero quiero decir que no es por lo que soy más conocida. Entonces, eso habla un poco de la apertura que tiene este grupo, de la apertura mental que tiene, me siento muy honrada, ¿no? De ser parte. Yo voy a decir, no, pero hasta que no seas X o si no sos compositora, o ¿entendés? Es muy lindo eso, que sea con tal amplitud que se abrió este grupo. Sí, trabajadoras de la música, digamos, en general. Pero la historia es eso, vos decís Amalia de la Vega, que dice que quizás de las más visibles, ¿cómo era? Amalia era recopilaba folclore, rescataba de la gente por ahí, hacía visibles compositores. Ella usaba el formato de guitarras al estilo Gardel, que después Zitarrosa usó las propias guitarras de Amalia. Sí. O sea, Amalia fue la que aquí, en esta tierra, empezó con ese formato de guitarra, que después, hoy día, todos conocemos a Zitarrosa con las guitarras de Zitarrosa. En realidad eran las guitarras de Amalia, sí. Entonces, nada, pero antes de ella seguro que habían más. Lo que Amalia quizás fue la más visible por los años 50. En la radio, sí. Ella no estaba mucho en público. Más bien le gustaba radio, pero no era de hacer conciertos en vivo. Y que probablemente se sintiera más protegida, ¿no? No sabemos por qué, no sé. Sí, algunos que la investigan, no sé, por ahí escuché como que tenía medio como pánico escénico, como era muy, muy tímida, no le gustaba la gente así. Claro. Pero hay más, y yo ando investigando tamborileras, imagínate que nosotros creemos que las cosas de las mujeres en el tambor es algo así de ahora, de los últimos 15 años, con yo qué sé, la Melaza, las comadres, Chabela y Chabela Ramírez, ya andaba por los años 80 tocando en el Teatro Verano, tocando en la salida de la dictadura con una cuerda de mujeres en actos del Frente. Y más para atrás, y en Murga, hay historia de Murga. En el folclore. En Murga, mujeres que dirigían Murga en los años, no me acuerdo, que me le dicen Polola, que viven en Buenos Aires, las chiquilinas de Cero Bola dieron con esta directora una murga toda de mujeres de las piedras en los años 50, 40. No sé si no más. Qué no, poco sino más, sabemos, porque no, además no se registraba. Hay mucho no se registraba, era como algo, bueno, las dejábamos hacer esto, pero que no se entere nada. Hay muchas, pero ellas competían y todo. ¿Sí? Ellas tenían, hay recortes de diario, hay muchas cosas. O sea, fueron visibles, nos olvidamos después. Lo que se va perdiendo y eso queda, nadie le termina de dar mucha importancia. Como Amalia, que ahora se está reflotando su figura nuevamente. Por el centenario, claro. Por muchas cosas, la figura de Amalia quedó media como enterrada, como que no, bueno, por cuestiones varias. Pero, y de ahí para acá, muchísimas en el rock, las generaciones de la Canoura, Mariana Ingol y todas que empezaron con música, ¿no? Diane de Noir, Vera Sierra, claro. No sé, se me olvidan un montonazo. Estela Mañone, Flavia Ripa, Cristina Fernández. Claro. Y de ahí, y en el interior no quieras ni saber, porque la movida en el interior siempre ha sido también más invisibilizada todavía. Nosotras acá desde la ciudad por lo menos tenemos esto, los medios que están como más, pero allá, entonces bueno. Hay muchas, y hay muchos nombres que podemos hacer una lista larga, pero igual el porcentaje es siempre mínimo en relación a la presencia y la participación de los varones en la música. No sé si del tiempo antes de la canción, pero yo tenía unas cifras para compartir. Sí, tenemos la canción y seguimos con la canción. Ah, seguimos. Sí, sí, sí. Entonces, esto es hasta que nos echen. ¡Ay, caramba! Chiquilla, dejé el pollo en el horno. ¡Ay, Mabel! ¡Ay, Mabel! ¿Ven cómo ya van captando la onda de claro, Mabel? Claro, es algo que se siente, no se puede explicar. Lena, pero me hubieras avisado. Bueno, nosotros acá hicimos como una especie de listita con cifras para que en un pantallazo tengamos una idea. Dice, en Uruguay actualmente las mujeres representan el 52% de la población total, pero en el ámbito musical la desigualdad de género es evidente. La participación y profesionalización de las mujeres y disidencias en la música es considerablemente menor respecto a los varones. Por ejemplo, en los padrones de Agadu y Audem, las mujeres solo representan entre el 10 y el 12% del total de las personas inscriptas. Estos son datos que fueron recopilados en 2017. Wow. O sea, hoy por hoy, capaz que... No creo que haya... 11%. No creo que mucho más. 11,5%. Yo creo que ibas a decir, tipo, no sé, un 30, un 40. Es muy impactante. Por ejemplo, en 2018 los premios Graffiti a la música uruguaya, de los 238 discos que se presentaron, solo 22 pertenecían a mujeres. En los festivales masivos la participación de las mujeres sobre el escenario es escasa o nula. Como por ejemplo en la Semana de la Cerveza, lo que hablábamos hoy, en 2019 solo... Hoy por hoy hay dos mujeres de 34 presentaciones. Dos mujeres después de la carta a usted, ¿verdad? No, antes, dos mujeres. Antes era cero. Y en Minas y Abril, cero. Y bueno, esto es un pantallazo. Pero claro, esto arranca en que, en la como decimos acá, en la subjetividad y en el proyecto de vida de muchas niñas y muchas adolescentes, la posibilidad de que ser música no está en juego. Ya para los varones, para muchos es muy difícil porque en la casa lo censuran, porque no, ser músico es mala palabra, o bueno, mirá que te vas a morir de hambre. Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Bueno, para las mujeres es doblemente más difícil. Sí, la censura, la autocensura. Y la autocensura también. Sí, sí. A mí han llegado, pero infinidad, a lo largo de los años, infinidad de alumnas, ya no te digo cercanas a mí en edad necesariamente, pero que en la casa les decían no, que la vida de música no es para una mujer. No, claro, claro. ¿No? Entonces, esto ya arranca desde muy temprano. Entonces, tú no podés estudiar música porque en tu casa lo desaprueban, o no podés extender tu capacidad compositiva o tu capacidad interpretativa como música. Y entonces luego no tenés un disco y luego no te podés presentar a los concursos y luego tenemos esos porcentajes bajos en los premios Graffiti y todo lo demás. ¿Quién sabe cuántas carreras, cuántas composiciones, cuántas interpretaciones fueron frustradas por ese freno, ¿no? ¿Y por qué lo desaprueban en la casa? Es porque sus papás han visto pocas mujeres ganarse la vida como músicas, cantando, tocando la guitarra, una batería, un instrumento, un saxo. Entonces, para esos papajes formaron su idea de que no es una vida para una hijita. Claro, que claro, sea, no es que le diga, está en el liceo y dice, papá, yo no voy a hacer carrera, yo quiero ser guitarrista, voy a ser baterista, como muchas veces los varones. Y lo que tiene también la carga de la noche. Es la noche. O sea, la falta de referencias positivas. En definitiva, la falta de visibilidad. Y eso es lo que va haciendo a la que vos digas sí. ¿Te parece vamos a una canción? Vamos a escuchar a las hijas de Mandela. Ya las hemos presentado en el programa número 20 de este ciclo, pero tampoco creemos que necesitan mucha presentación, ya que son una gozadera completa y estamos seguras de que ya las conocen. Ahora escucharemos Voraz, canción de su último disco, Iguales y Libres. Mamita, ayúdame, está zarpado. Yo quisiera